Bonita, hoy te veo a las 3. No te imaginas lo que siento. Voy a tenerte más cerca, quédate. Baby, quiero verte. ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Si cuando te vas queda encendida la llama. Quédate, baby, nena, quiero qué bonita verte. Llama, quédate, baby, tú estás acercando.